Sección 5 de Cuentos de Ciencia Ficción, Imaginando Pasados y Futuros. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Cuentos de Ciencia Ficción, Imaginando Pasados y Futuros, de Nilo María Fabra. El desastre de Inglaterra en 1910. Una página de la historia del porvenir. Al rayar el siglo XX, el mapa político de Europa y del litoral africano y asiático del Mediterráneo fue objeto de nuevas rectificaciones. Después de varias guerras, que comenzaron con la alianza de Francia, Italia y Rusia contra Alemania y Austria y terminaron con la disolución del Imperio Otomano, la primera de dichas potencias recuperó sus antiguas provincias de la Alsacia y la Lorena. La segunda anexionóse el Trentino y la regencia de Trípoli, y la tercera, arrojando a los turcos de la Armenia, la Anatolia y la Siria, ensanchó sus fronteras hasta la Palestina. Convirtióse esta comarca en un principado cristiano, el cual formó parte de la Gran Confederación de Oriente, a la sazón creada y compuesta de los estados de Serbia, Rumanía, Bulgaria, Rumelia y Grecia. Los Países Bajos y el Gran Ducado de Luxemburgo, conservando cierta autonomía, ingresaron en el Imperio de Alemania. Austria-Hungría dilató sus dominios por la Bosnia, la Herzegovina y la Albania hasta Salónica. Y por fin, España y Portugal, aunque separadas políticamente, habían constituido una liga aduanera extensiva a todas sus colonias. Así es que, unidas ambas por los fuertes vínculos de los intereses comunes, prestáronse mutuo auxilio para que la una realizase su misión civilizadora en Marruecos y para que la otra imprimiese considerable desarrollo a sus posesiones de África y Asia. Abierto el canal de Panamá, la República Norteamericana codiciaba el istmo. Mas los estados de la América Meridional, cada día más prósperos, ricos y poblados, atentos al general interés, dominados por el instinto de conservación y resueltos a salvar el principio de nacionalidad y de independencia seriamente amenazado, habíanse ligado en estrecha alianza, unánimes todos en oponer infranqueable barrera a la invasión de la raza anglosajona sobre la latina. El cambio político de cosas en Europa trajo consigo el de intereses, y el desenvolvimiento progresivo de las industrias continentales hizo necesaria la apertura de nuevos mercados, en particular en el Extremo Oriente, hasta entonces casi monopolizados por la Gran Bretaña. De aquí que unas naciones de Europa se vieran obligadas a dirigir por nuevos derroteros su política internacional, mientras que las demás continuaban con más ahínco y energía en la que de antiguo venían siguiendo. Alemania, con la agregación de los Países Bajos al imperio, convirtióse en potencia colonial de primer orden. En el Asia y en la Oceanía era dueña de las islas de Sumatra, Java, Madura, de la parte meridional de Borneo y del archipiélago de las Molucas. En África, de territorios en la costa de los esclavos y en la ensenada de Biafra, y de la parte del litoral del sudoeste comprendida entre Cabo Frío y el río Orange. Y en América, de Bonaire, Curazao, San Eustaquio y Surinam, Guayana. Francia, después de la conquista del Tonkín, imperaba en casi toda la península indochina. Cada vez más florecientes, las islas Filipinas, merced al régimen económico que el gobierno español implantó en aquel archipiélago durante el último bigenio del siglo pasado, en un corto periodo decuplicaron su comercio con la madre patria. Italia trataba de fundar colonias en el nordeste y este de África y poseía ya algunos puertos en el Golfo de Adén. No era Austria-Hungría potencia colonial, pero formaba parte de la unión aduanera alemana, y sus puertos del Adriático y el de Salónica constituían los centros naturales del tráfico y del comercio de la Europa central con el Asia y la Oceanía. con la ruina del Imperio Otomano, que a manera de árbol carcomido comenzó por perder las ramas para desplomarse luego, herido en el tronco, la cuestión de Oriente, manzana de la discordia durante el siglo XIX, en los albores de la presente centuria, no había hecho más que retroceder hacia el Mar Rojo y el de la India. Las causas de la rivalidad existían, pero en esta lucha de intereses, todas las naciones continentales estaban enfrente de la Gran Bretaña. Llevada esta potencia de excesiva confianza en sí misma, impotente para contrarrestar el movimiento europeo, incapaz ya de obtener la benevolencia de los gabinetes con alianzas de familia, pues las necesidades de los pueblos se sobreponían a las uniones dinásticas, atenta siempre al propio interés y sorda al ajeno, había cometido el grave error de perseverar en una política de ambición y de conquista, olvidando que ni su posición geográfica, ni las condiciones especiales de su organización militar, ni el carácter peculiar de su pueblo le permitían el predominio continental después de las grandes transformaciones operadas en Europa, y que la esfera de su acción, como gran potencia marítima y mercantil, estaba limitada a la posesión de colonias insulares y a la conservación de puertos en los países bárbaros que facilitasen el comercio con estos. Comenzó por extender su dominio por el interior de la India, sin tener en cuenta que llegaría una época en que faltaríanle ejércitos para defender aquel vasto imperio contra un poderoso enemigo exterior. Puso el pie en Egipto y, a despecho de Europa, convirtiólo en posesión inglesa. Empeñóse en conservar a Gibraltar, enajenándose para siempre las simpatías de los españoles, que consideraban afrentoso que un poder extranjero hollase el sagrado suelo de su patria. Se atrajo la enemiga de Italia, que aspiraba a completar su unidad con Malta. Sublevó contra sí la opinión pública de Francia y Alemania, que querían Jersey y Guernsey la una y el Heligoland la otra, correspondiendo geográficamente estas islas a dichas potencias. Incitó las iras de Rusia, apoderándose por sorpresa de Galípoli en las últimas convulsiones del Imperio Turco, y por fin hízose aborrecible a Grecia al señorearse de la isla de Creta. A estas causas de general animadversión contra Inglaterra sobreponíase, sin embargo, una más fuerte y poderosa, pues las naciones, como los individuos, en esta época de soluciones prácticas y de positivismo utilitario, obedecen más a la suprema razón de la conveniencia que a consideraciones de un orden sentimental que en otras edades ejercieron decisiva influencia en los destinos de los pueblos. El siglo XIX coronó la obra en él empezada de las grandes nacionalidades. Las más afines, por la vecindad, la semejanza de sus productos o la mancomunidad de intereses, uniéronse por medio de ligas aduaneras que ensancharon los linderos del fisco. Poseedoras todas de industrias florecientes, para las cuales necesitaban abrir mercados, sobre todo cuando amenazaba una crisis terrible por superar la producción al consumo. Dueñas muchas de ellas de colonias en las apartadas regiones de Oriente, y manteniendo un activo comercio con aquellos países, sintiéndose fuertes y poderosas y dueñas de sí mismas, no podían tolerar por más tiempo que la Gran Bretaña, merced a la posesión de Gibraltar, Malta, Creta, Chipre, Galípoli y el Egipto, imperase en el Mediterráneo como en un lago inglés, ejerciendo el dominio absoluto sobre la vía marítima más directa entre Europa y los mares de la India y de la China. Juzgábase inevitable la guerra en época cercana, y adelantándose a los sucesos, el gobierno de Londres ponía en tal estado de defensa los puertos y las costas de las islas con monstruosos cañones y baterías blindadas, que cualquier proyecto de invasión no solo hubiera sido temerario, sino imposible, aun en el caso de una coalición universal contra el Reino Unido. No eran menos poderosos los medios de ataque en una lucha marítima, pues las fuerzas navales inglesas superaban a las armadas continentales juntas. Así lo reconocieron los demás gobiernos europeos cuando, al despuntar este siglo, comenzaron a sentir la necesidad de un esfuerzo colectivo contra el enemigo común. Y de aquella época, 1901, data el desenvolvimiento de las marinas de guerra continentales. La buena inteligencia que reinaba entre estas potencias permitió a todas la reducción de sus ejércitos y consagrar al fomento de las armadas una gran parte de las enormes cifras que figuraban antes en los presupuestos ordinarios de los ministerios de la guerra. En vano la Gran Bretaña trató entonces, con la flexibilidad de una política florentina, de introducir rivalidades entre los gabinetes europeos y de insurreccionar a los mahometanos, impelidos hacia Persia, la Arabia y el África Central los más, y tolerados algunos en el Asia Menor. Las intrigas diplomáticas se estrellaron ante la firme voluntad de las potencias de permanecer unidas, y los musulmanes, a quienes una dolorosa experiencia enseñaba lo que podían esperar de Inglaterra, ni daban crédito a los halagos de ésta, ni por otra parte, refractarios a los progresos modernos, podían levantarse de la postración en que yacían después de las grandes derrotas que arrojaron el poder de la media luna del litoral del Mediterráneo y del Mar Negro. El Imperio Británico estaba, pues, condenado a luchar contra toda Europa. ¿Cómo se aprestó a la guerra? Los hechos son recientes y nuestros lectores recuerdan los prodigios llevados a cabo por aquel pueblo, entonces en el apogeo de su esplendor y de su grandeza. Creíase generalmente que la lucha no estallaría hasta la primavera de 1910, pero en los primeros días de invierno del año anterior tuvo Inglaterra grande interés en precipitar los acontecimientos. La estación presentábase muy rigurosa y los hielos cerraron los puertos del Mar del Norte y del Báltico, bloqueando el grueso de las escuadras de Alemania y Rusia. Además, era la época más propicia para defender al Indostán de una invasión probable por parte de los rusos, y los grandes armamentos terrestres y marítimos tocaban a su término, tanto en la metrópoli como en las colonias. En este estado las cosas, el gobierno de Londres dispuso que se levantasen formidables fortificaciones en ambos extremos del canal de Suez, sometido a una ficticia neutralidad, pues era evidente que ésta no existía de hecho con la permanencia de los ingleses en Egipto. Las potencias protestaron contra esta medida, intimando a Inglaterra a desmantelar los fuertes. El gabinete de St. James contestó que la seguridad del territorio de su colonia le obligaba a adoptar precauciones defensivas cuando toda Europa se estaba armando, pero que si cesaban los aprestos belicosos en el continente, el ejemplo sería seguido por la Gran Bretaña. La réplica de las potencias fue un ultimátum, previniendo que si en el término de 3 días no eran destruidas las fortificaciones de Port Said y de Suez, se romperían las hostilidades. El ultimátum fue rechazado, y el 2 de diciembre de 1909 pedían sus pasaportes todos los representantes de las potencias continentales acreditados en Londres, debiendo embarcarse para regresar a sus respectivos países, pues aquel mismo día los ingleses anegaron el túnel submarino de la Mancha. Todos los cables telegráficos que unían a Inglaterra con el continente enmudecieron. El servicio postal quedó interrumpido. Cuantas naves hallábanse en los puertos británicos fueron detenidas, y el resto de Europa nada supo de Allende el Canal de la Mancha hasta 5 días después, con referencia a los capitanes de algunos buques llegados a Brest y al Havre, los cuales avistaron en alta mar una poderosa escuadra inglesa navegando con rumbo al sur. Poco después, el telégrafo desde Tarifa y Algeciras anunció su paso por el estrecho de Gibraltar y, transcurridas 2 semanas, despachos recibidos por la vía terrestre de Siria dieron cuenta de su llegada a las aguas egipcias. Era sin duda la más formidable que ha surcado los mares. Componíase de 42 buques blindados de gran porte, varios avisos y 89 transportes conduciendo tropas de desembarco. El número de estas, según se supo luego, ascendía a 50.000 hombres que, unidas al cuerpo de ocupación, notablemente aumentado en los últimos tiempos, formaron un ejército de 100.000 hombres próximamente. Tales eran las fuerzas de que disponían los ingleses para defender el Egipto. Entretanto, avanzaban por la Palestina 100.000 rusos y gracias a las facilidades de los ferrocarriles, Alemania y Austria enviaban su contingente de 100.000 hombres cada una al ejército de Siria. Con estos 300.000 soldados, mientras se formaba en la Armenia otro ejército de reserva, proponíanse los aliados salvar el desierto y atacar a los ingleses sobre el canal de Suez, en cuyas orillas construían a toda prisa campos atrincherados. Empresa difícil era operar en pleno desierto contra un enemigo que tenía la facilidad de comunicaciones por el canal y, sobre todo, dueño de los de agua dulce. Mas los aliados apresuráronse a suplir esta desventaja con todos los adelantos modernos del arte de la guerra, construyendo ferrocarriles de campaña a través de aquellas arenosas regiones. Un ejército de 50.000 hombres, compuesto de rumanos, serbios y griegos, se presentaba al mismo tiempo delante de Gallipoli y emprendía el sitio de la plaza. Francia e Italia aprestaban sus escuadras y ponían en pie de guerra el ejército. Mas de todas las naciones de Europa, la que con más entusiasmo acogió la lucha fue España, que consideraba llegado el momento propicio de ver realizado el ferviente y unánime deseo de todos sus hijos, la recuperación de Gibraltar. Un ejército de 50.000 españoles concentrábase en las inmediaciones de esta fortaleza, construyendo una línea de atrincheramientos que cortara toda comunicación por tierra, mientras en la isla verde de la bahía de Algeciras, cuya importante posición había sido reforzada con poderosos blindajes de acero, según el sistema adoptado por los ingleses en sus puertos, se emplazaban 4 cañones de 120 toneladas y se construían baterías en Punta Carnero. Unánime mostrábase el sentimiento público en toda la península, porque los españoles no podían borrar de su memoria la manera como los ingleses tomaron a Gibraltar. El Tratado de Utrecht, que vedaba a estos toda comunicación por tierra, la destrucción de los fuertes de San Felipe y Santa Bárbara durante la Guerra de la Independencia, la constante negativa de reedificar estas fortificaciones y de devolver las piezas de artillería a pesar de un convenio solemne, las intrusiones progresivas de la plaza, la oposición sistemática a que España adoptase medidas de defensa en su propio territorio, las amenazas del contrabando como medio de intimación, las peregrinas teorías sobre las aguas jurisdiccionales y las evasivas diplomáticas o el silencio irritante con que Inglaterra acogía nuestras legítimas quejas, en fin, sublevábase la conciencia universal contra la suprema razón de la fuerza bruta, menospreciando la palabra empeñada, el derecho y la justicia. Rusia, codiciosa de arrebatar a Inglaterra una parte de comercio de la India, reservaba sus considerables huestes para la invasión de aquel dilatado imperio, a la sazón defendido por un ejército de 150.000 europeos y 200.000 indígenas. Grandes dificultades oponíanse a su marcha a través de inmensos desiertos, elevadas cordilleras y comarcas inhospitalarias, pero contaba con fuerzas más homogéneas y numerosas que el enemigo, el cual tenía contra sí la desventaja de verse obligado a defender una línea sumamente extensa y a conservar guarniciones numerosas en las grandes ciudades, temerosa de que los naturales, propensos a turbulencias, aprovechasen la ocasión de la guerra para alzarse en armas. Merced a estas circunstancias, que impidieron la reunión de un fuerte ejército británico en el Afganistán, los rusos, que se hallaban concentrados cerca de Merv, pudieron avanzar por el Herat y, después de varios combates encarnizados, presentarse en las inmediaciones de Kandahar. Libróse allí una gran batalla, más gloriosa que de provecho a las armas inglesas, pues si bien los europeos se batieron con admirable heroísmo, las tropas indias dieron evidentes muestras de poca resistencia al operar los invasores un movimiento de flanco que fue de éxito seguro, porque obligó al enemigo a levantar el campo y a replegarse sobre la frontera indoafgana. Aquella importante línea estratégica por cuya conservación tan ahincadamente abogaban los generales ingleses a fines del siglo anterior, contuvo durante 3 meses a los poderosos ejércitos que Rusia, dueña del Herat, enviaba al Afganistán, empresa que si en otras épocas hubiera sido ardua y duradera, pudo realizarse ahora fácil y prontamente gracias a las vías férreas construidas en el Turquestán y a los caminos de hierro de campaña. Mientras aquel ejército defendía la cuenca del Indo con una tenacidad y una bizarría que constituirán una de las páginas más brillantes de la historia militar de la Gran Bretaña, el de Egipto emulaba sus proezas, rechazando en varias ocasiones los ataques de los aliados sobre el canal de Suez. Pero reforzados estos continuamente, pudo más la superioridad numérica y los ingleses viéronse forzados a abandonar la línea del Istmo. Acercábase la primavera y con ella el término de la ansiedad pública en el continente, donde cifrábanse grandes esperanzas en las escuadras retenidas por los hielos del Báltico y del Mar del Norte. Las demás fuerzas navales aliadas no se habían atrevido hasta entonces a emprender una campaña, limitándose a operaciones de carácter defensivo. La escuadra británica intentó, aunque con poco éxito, el bombardeo de algunas plazas. La que bloqueaba a Cádiz merece especial mención por el descalabro que esta plaza hizo sufrir al enemigo, no sólo por los certeros disparos de su artillería, sino también por el efecto de los torpedos que echaron a pique dos buques acorazados. Antes, empero, que las operaciones de guerra se llevasen a cabo de una manera decisiva, ocurrió un suceso que produjo general consternación en Inglaterra. España, obrando con prudente política, habíase negado siempre a adherirse a los convenios internacionales contrarios a las patentes de corso. Esto, no obstante, inspirándose en un sentimiento de hidalguía y por no separarse de la conducta de los demás aliados, rehusó esta arma formidable, supremo recurso del débil contra el fuerte, hasta que una escuadra británica presentóse enfrente de Alicante y, sin considerar que era plaza abierta, bombardeó la ciudad de una manera cruel y despiadada. Este hecho, que los mismos periódicos de Londres reprobaron, sublevó de tal suerte la opinión pública en toda la península que el gobierno se vio en el caso de expedir patentes de corso a cuantos las solicitaron. En poco tiempo armáronse un gran número de vapores, tanto en los puertos españoles de Europa como en los de América y la Oceanía, los cuales, a pesar de la persecución de los cruceros enemigos, fueron un verdadero azote para el comercio marítimo de Inglaterra. Proponíase esta proseguir con más vigor y energía la guerra y preparaba nuevos cuerpos de ejército con destino al Egipto con los voluntarios que se habían ofrecido patrióticamente cuando se recibió en Londres la nueva de que los aliados, después de una victoria decisiva en Tel el Kebir, tomaron por asalto al Cairo, defendido por mermada guarnición. Las noticias del Indostán no eran menos desconsoladoras. La insurrección levantaba la cabeza y los rusos habían conseguido pasar el Indo y hacerse dueños de Lahore y Delhi. Tales desventuras, unidas a la efervescencia que reinaba en Irlanda, donde acrecentábase con pavorosas formas el espíritu de rebeldía, fueron bastante fuertes para que la soberbia Albión reconocierase vencida y solicitara de los aliados un armisticio. Celebróse por 2 meses y durante este tiempo tratáronse las condiciones de la paz definitiva. Durísimas fueron las exigidas por las potencias continentales, hasta tal punto que, a no ser por la presencia en el Canal de la Mancha de las escuadras aliadas, que reunían un número superior de buques a los que a la sazón podía disponer Inglaterra en Europa, y sobre todo por la situación de la India y de Irlanda, insurreccionada la una y dispuesta la otra a sublevarse por completo, el gobierno de Londres hubiera preferido 1000 veces correr de nuevo los azares de la guerra. Firmóse el tratado de paz y, conforme se estipulaba en él, la isla de Heligoland fue cedida a Alemania, Jersey y Guernsey a Francia, Gibraltar a España, Malta a Italia, Creta a Grecia, Galípoli a la Rumelia, Chipre y el Egipto al Principado de Palestina y el Afganistán y el Beluchistán quedaron en poder de Rusia, sirviendo el Indo de frontera entre este imperio y la India inglesa. Al mismo tiempo proclamóse la absoluta neutralidad de los estrechos y al efecto fueron desmanteladas las fortificaciones de Gibraltar, Ceuta, Gallípoli, Constantinopla, Port Said y Suez. Y finalmente convínose un desarme terrestre y marítimo general, pues todas las naciones reconocieron que para salvar a Europa de la gran crisis industrial y agrícola con que amenazaba la competencia creciente de los Estados Unidos, era forzoso reducir los impuestos que pesaban sobre la riqueza pública, limitando los gastos de guerra a las necesidades del orden interior y devolver a la industria y a la agricultura los brazos que les robaban los grandes ejércitos permanentes. Vamos a terminar este artículo, en el cual hemos bosquejado los hechos más culminantes de 1910, pero antes cúmplenos rendir un tributo de respeto al infortunio. En presencia del desastre de la nación inglesa, de la Cartago moderna, que ha sido forzoso inmolar al equilibrio mediterráneo, alcemos solo nuestra voz para invocar el recuerdo de los servicios inmensos que prestó a la causa de la civilización y del progreso, y meditando sobre las leyes inexorables de la historia, no olvidemos jamás que si la caída de los soberbios levanta a los débiles y oprimidos, sirve de provechosa enseñanza a los fuertes y poderosos. Madrid, 8 de febrero de 1911. Fin de la sección 5.